Dua Lipa hace levitar Barcelona tras dos años de ansiada espera. Mon Laferte prepara su gira por México. Leiva eclipsa a su público madrileño. Leiva eclipsa a su público madrileño. Leiva eclipsa a su público madrileño. Fallece la cantante de copla Gracia Montes. Tom Cruise, 150 millones de euros en 3 días con Top Gun. Premios Goya 2023 se celebrarán en Sevilla. Shakira se divorciará de Gerard Piqué por una infidelidad. 100 años de soledad, una obra que vio la luz hace 55 años. Herencia de Timbiquí cumple su sueño de presentarse en el Kennedy Center. Mon Laferte prepara su gira por México y cuenta que ya tiene nacionalidad. La cantante chilena Mon Laferte iniciará el próximo 22 de julio en el Auditorio Nacional su gira por México. La primera desde que tuvo a su hijo y también especial porque, según anunció este miércoles en conferencia de prensa, ya cuenta con la nacionalidad del país en el que lleva 15 años residiendo. Ya tengo doble nacionalidad, ya soy mexicana, soy chilena y mexicana, compartió la también artista plástica nacida en Valparaíso, Chile, en 1983. Durante una conversación con medios en la que presentó las 9 fechas de su gira, con la que estará tocando en Ciudad de México, Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz. Leiva eclipsa a su público madrileño en su primera cita en la capital. Tras pasar por Bilbao y Barcelona, Madrid, su tierra, ha sido la siguiente parada con que ha conquistado el corazón de Leiva. Más de 15.000 personas se han concentrado en el Wizzing Center para corear y cantar cada una de las canciones de su quinto álbum, Cuando te muerdes el labio. El éxito del rockero hizo que se agotaran las entradas en menos de 9 horas, de ahí que anunciara la celebración de otro nuevo concierto el próximo domingo, para el que también se agotaron rápidamente las entradas, por lo que en total el cantante actuará ante más de 30.000 personas, y es que Leiva, allá por donde va, arrasa y deja huella. Fallece la cantante de copla Gracia Montes. Fallece la cantante de copla Gracia Montes. La cantante de copla Gracia Montes ha fallecido en Sevilla a los 86 años y la localidad de Lora del Río, Sevilla, de la que era hija predilecta, ha decretado dos días de luto según ha informado su ayuntamiento. Gracia Montes ha sido una de las máximas exponentes de la copla española, una artista a la que se definió como la voz de cristal por su finura al interpretar las coplas. Tom Cruise, 150 millones de euros en 3 días con Top Gun Maverick. El actor estadounidense consigue un exitoso regreso a las pantallas gracias a su papel en la segunda entrega de la saga Top Gun. Top Gun Maverick, la secuela del clásico de 1986, registró ingresos en taquilla de 150 millones de euros, 160 millones de dólares, durante el pasado fin de semana en el de su debut. 160 millones de dólares durante el pasado fin de semana, el de su debut. La nueva entrega, protagonizada por Tom Cruise, es el cuarto mejor estreno del año, solo por debajo de Spider-Man No Way Home con 260 millones, Doctor Strange in the Multiverse of Madness con 187 millones y The Batman con 134 millones. Los premios Goya 2023 se celebrarán en Sevilla. El presidente de la Academia, Mariano Barroso, y alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado la nueva sede para la próxima gala. El presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han anunciado que la capital andaluza acogerá la ceremonia de elección número 37. De los premios Goya en el 2023. Barroso ha asegurado que con la nueva edición de los premios, la academia empezará a descentralizar sus actividades. El presidente de la entidad también ha explicado que en Sevilla ha constado el cariño de la gente por el cine y ha anticipado que la próxima ceremonia será una gran gala. Shakira se divorciará de Gerard Piqué por una infidelidad. Medios españoles confirman que una infidelidad sería la razón del distanciamiento entre la pareja. El romance entre Gerard Piqué y Shakira estaría en cuerda floja, pues el periódico de Cataluña informó los motivos por lo que la relación podría terminar. La colombiana y el español atraviesan una crisis sentimental y una de las periodistas del medio español asegura que Shakira lo pilló siendo infiel. Recordemos que esta pareja lleva 12 años juntos. La barranquillera y el futbolista se enamoraron en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica y fue justamente en este encuentro cuando la selección España consiguió por primera vez la Copa Mundo. Aunque Shakira y Piqué no se unieron en matrimonio durante la relación, tuvieron dos hijos, Milán de 2013 y Sacha de 2015. Actualmente, la cantante es tendencia en redes por los crecientes rumores de separación con el defensa español. 100 años de soledad, una obra que vio la luz hace 55 años. Gracias a esta novela, Gabriel García Márquez escribió un capítulo de oro en la historia de la literatura en Latinoamérica. Si hay un libro que caracteriza a la literatura colombiana en el mundo es 100 años de soledad. La obra, realizada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, le permitió ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982. Este libro, que este año cumple 55 años de haber sido publicado, se ha convertido en uno de los más representados de la literatura latinoamericana a lo largo de su historia y le ha permitido a García Márquez que sea considerado como el padre del realismo mágico. Herencia de Kim Bikki cumple el sueño de presentarse en el Kennedy Center. La agrupación estuvo anoche en la celebración de Colombia y Estados Unidos en los 200 años de relaciones bilaterales. La agrupación Herencia de Kim Bikki estuvo presente en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, celebrando los 200 años de relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Al evento también asistió el presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Cultura, Angélica Mayolo. En conversación con medios colombianos, Wegner Vázquez, director y gestor de Herencia de Kim Bikki, dijo que precisamente estamos aquí con la ministra de Cultura en esta gala que para muchos es un evento magno, ya que no solamente representamos al Pacífico, sino que también es una representación importantísima de casi todos los sectores culturales de Colombia. Es una gala que va a estar presidida por una banda sinfónica. Una gala que estuvo acompañada por una banda sinfónica que... Una banda que estuvo precedida por una banda sinfónica y que estuvo acompañada al... Una gala que estuvo presidida por una banda sinfónica y que estuvo acompañando a los otros actos. Entre otros, vamos a tener a Mauricio Castillo. Entre otros, tuvieron a Mauricio Castillo, Betty... Entre otros, tuvieron a Mauricio Castillo y a Betty, que es una de las mejores exponentes del canto y también representa el folclore del Pacífico. Wegner relató que sentía el nerviosismo, ya que era un sueño llegar a lugares tan importantes como el Centro John F. Kennedy. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de Herencia de Kim Bikki, Solo. Dua Lipa hace levitar Barcelona tras 2 años de ansiada espera. La estrella británica del pop Dua Lipa aterrizó el pasado miércoles en Barcelona con su gira mundial Future Nostalgia, inicialmente prevista para 2020 y que fue aplazada hasta el 2022 por la pandemia, con la que ha hecho levitar al público al son de grandes éxitos como Levitating o Don't Start Now. Tras 2 años de ansiada espera, los asistentes al Palau Sant Jordi, que han agotado todas sus localidades, han bailado como si no tuvieran opción, tal y como canta Dua Lipa en Physical, canción con la que ha abierto el concierto y ha dado el pistoletazo de salida al tramo español de presentación de la gira. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Dua Lipa. Escuchemos la música de Calvin Harris con la voz de Dua Lipa. One Kiss, un beso.